Y esta vez, además de productores, han venido técnicos, situación que no se daba por lo menos desde hace un tiempo, desde que yo ando por aquí, que siempre los veo, me lo cruzo a Aníbal, o ha venido Fernando Luis, o Norma incluso, o también Alejandro Mendía, me acuerdo que estuvimos. Bueno, hoy tenemos también la presencia de técnicos, porque hay una buena noticia, por lo menos para el distrito de La Barría, que es que se ha culminado con los trabajos de fumigación de La Tucura. Yo no sé si esto es en tiempo y en forma, Aníbal. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, es dentro de los plazos que se había establecido. Por ahí se demoró algún día por el tema climático, de la lluvia o mucho calor, uh-huh, que en horas sí. Pico por ahí no se podía fumigar. Pero bueno, acá están los ingenieros, tanto Verónica como Martín, que más o menos ellos te van a explicar bien cómo se realizó la fumigación. Bueno, con Verónica hemos tenido ya una relación porque el ingeniero del INTA ya nos había pasado, ¿no?, el teléfono de Verónica, y nos dijo Hugo Santonja, comuníquense con ella, que es la que se está encargando de todo. Entonces, bueno, Verónica más o menos nos tenía al tanto de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. A veces nos podía atender y otras veces no, porque estaba arriba del avión directamente. O sea que ha sido jornadas de trabajo bastante importantes, Verónica, ¿verdad? Sí, ha sido una jornada intensa, pero bueno, por suerte pudimos terminar en tiempo y forma con la fumigación. Bien, ¿intervinieron dos empresas en los trabajos? Sí, así es, Fumigaciones Rodríguez de Ro y de acá de Olavarría, Néstor Caiciar. Bien, la predisposición de los fumigadores seguramente ha sido bastante importante para trabajar. Sí, la verdad que sí. ¿Y la predisposición de la gente que tenía los campos? O sea, ¿qué era lo que se estaba viendo? También la predisposición de los mieleros con el tema de las colmenas, ¿cómo trabajaron eso? Y eso hemos trabajado en conjunto con el presidente de la Asociación de Apicultores. Estábamos en contacto permanente con él para que difunda a los apicultores de la zona para ir tapando las colmenas y eso, y por lo menos no tenemos novedad de que haya habido problemas en ese aspecto. Bien. Martín, otro de los temas, el otro de los ingenieros, recuérdame tu apellido. Cardilo. Martín Cardilo. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que se ha fumigado? ¿Qué zonas se han podido fumigar? ¿Qué es lo que se ha cumplido con el proyecto? ¿Se ha llegado a todo lo que se tenía planeado? Sí, se hizo todo lo que se tenía planeado en la zona de Durañona, uh-huh, en la zona de Espigas, en la zona atrás de Santa Dominga y en la zona de Mapis. Bien. Son cuatro zonas. Bien, se estaba pensando, por lo menos teníamos nosotros el dato, de que hace un tiempo se tenía pensado reforzar todo lo que eran las zonas limítrofes con otros partidos, con otros distritos. ¿Esto se pudo llevar adelante? Una franja de 700 metros, creo que no, era. No, la franja fue de 300 metros, no de 700 metros. Sí, se hizo con un producto que es más residual que la mezcla que se usaba y sí, se pudo hacer en todas las partes limítrofes, contra Tapalqué, contra La Pride y contra Madrid. Bien, ¿qué datos tienen de distritos vecinos? Y, por ejemplo, La Madrid está haciendo, justo coincidió la pulverización con la pulverización que estábamos haciendo nosotros en la zona de Mapis. Los aviones estaban pasando al mismo tiempo. Ellos hacen el anillo perimetral, diríamos. Uh-huh. Después La Pride no va a hacer nada. Y Tapalqué tampoco va a hacer nada. ¿Y esto en qué puede afectar a nuestro distrito? Y eso afecta porque la Tucura se mueve y se viene de nosotros vimos, tenemos fotos y todo de cómo pasa de un lado a otro, se pasa de un lado a otro y sí, no le importan los límites. No tiene límites, la Tucura no tiene límites y pasa. Si uno no toma precauciones, inclusive poniendo el producto ese, también es complicado porque esta Tucura vuela mucho y bueno, pasa igual, me parece. Bien, no sé cuál de los dos me podrá responder esto. La cuestión climática, sí, que este año ha diferido bastante con el tema de las lluvias al año pasado, ya que se registraron unas cuantas lluvias en primavera que ha posibilitado que crezca bastante pasto en primavera. Después se ha secado un poquito, han parado un poco la cuestión de las lluvias. ¿Cómo esto puede afectar el desarrollo de la plaga, ¿sí? Si se puede extender más que lo que se extendió durante la época de la seca, o si las lluvias han ayudado un poquito a contenerla en todo este tiempo? La verdad es que nosotros hemos visto bajos que estaban llenos de agua en invierno y que tendrían huevos, y que después los vimos secos y que los huevos estaban eclosionados y estaba la Tucura viva. O sea que si no es muy prolongado que se quede con agua eso mucho tiempo, la tucura igual nace. Uh-huh. Tiene que pasar mucho tiempo con agua. No sabemos cuánto tiempo, pero resiste al agua bastante bien. ¿Y con respecto al alimento que tiene ella? Y con respecto al alimento, bueno, es una situación totalmente diferente al año pasado. Uh-huh. El año pasado, con el tema de la sequía, la tucura comía lo que tenía y ya iba a buscar a otro lugar, y bueno, ese otro lugar por ahí era un cultivo, y bueno, atacaba el cultivo. Este año, hasta ahora, hemos visto ataques en cultivo y nos han comentado de ataques de cultivo, pero nada muy grave, nada muy grave. El año pasado fue mucho peor que este año en cuanto a los ataques de cultivo. Bien. Este año encuentra más vegetación natural para comer antes de ir a un cultivo, ¿no? Uh-huh. Verónica, ¿fue importante el trabajo previo de monitoreo, todo lo que ha efectuado la Comisión de Lucha contra las Plagas, que se decidió, si no recuerdo mal, Aníbal, vos creo que estabas en una reunión en el INTA a comienzos del año pasado, del 2010, me parece, sí, ¿no? Sí, se va a continuar porque, bueno, es es la meta de esta de la Comisión de Plagas, seguir con este tema bueno, todos los años, y ya empezar a trabajar para el año que viene, ¿no? Porque nosotros sabemos que la tucura la vamos a controlar, pero no la vamos a exterminar. Uh-huh. Y otra de las cosas que vos recién le preguntaste con respecto al movimiento de la tucura, para mí, lo que yo he visto en mi casa, por ejemplo, es que la tucura, si bien vuela, está un poco más quieta porque tiene comida en el lugar. Pero bueno, es el problema que tenemos con los partidos limítrofes, sobre todo en la parte sur con la Prida, que no se ha hecho nada, o sea, está el dinero que no se ha utilizado, creo que como corresponde, está a disposición del productor que quiera fumigar. Creo que no es lo correcto, porque se debe fumigar en forma masiva. Pero bueno, esa tucura sí está volando, y nosotros la hemos visto, yo personalmente, porque paso del partido de la Barría a la Prida sobre la ruta, y veo la tucura como vuela. No es una picardía que ahí no se haya hecho nada. No se ha trabajado, o sea, el productor, digamos, va y dice en el municipio, yo quiero fumigar, y técnicamente le enviaría los recursos y fumigaría. Sí, va ahí la Secretaría de Desarrollo. No, en principio tiene que ir a Senasa, uh-huh. Ahí hay una secretaría, bueno, y de ahí constan que tu campo está dentro del área, afectada, y bueno, ahí va al municipio, haces un contrato, digamos, para devolver la plata que te dan en 4 cuotas, 3 cuotas, no sé cómo es. Eso me dijeron hace 3 días, y bueno, pero es así, es lamentable, ¿no? La verdad que es lamentable que no se ha hecho nada teniendo los recursos, porque según me informó el secretario de allí, que está a cargo de esto, que había 1.760.000 pesos más 600.000 pesos que sobraron del año pasado. O sea que casi si bien el mismo dinero que había ganado la Barría. Sí, bueno, pero por lo menos yo creo que se tendría que haber hecho en partidos muy comprometidos, como es el que estoy yo y otros vecinos de ahí, se tendría que haber fumigado. Pero bueno, es una decisión de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No hay comisión de lucha? No quiero mezclarlos tanto. No. Bueno, está bien. Es una manera. Este año sigue el trabajo de monitoreo, tal cual como se realizó durante el 2010, para, bueno, ir llevando registros también de la situación, porque durante muchos años no se realizaba ese trabajo, ¿verdad? Claro, nosotros arrancamos el año pasado prácticamente a tener datos locales con la campaña pasada, y bueno, este año estamos trabajando desde julio del 2010, me refiero. Uh-huh. Empezamos a trabajar en julio con todo lo que fue la recolección de desoves para armar la estación de alarma, para detectar los nacimientos. Después hicimos un método para revelar la densidad de desove por metro cuadrado y ver dónde íbamos a tener las zonas más afectadas, ¿no? Potencialmente. Uh-huh. Bueno, y después vinieron los monitoreos intensos de todo el partido para ver cómo iba avanzando la plaga, que como dijo mi compañero, se vio un poco frenada este año por la cobertura y por las condiciones de climáticas, y bueno, nos permitió llegar a establecer las zonas críticas. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es haciendo un monitoreo después de las aplicaciones para ver qué densidad más o menos quedó, y sí, se va a empezar a trabajar a partir de julio de este año, supongo, otra vez con la campaña. Bien, pregunto porque me resulta interesante. ¿Está también metiéndose en la cuestión la Facultad de Ingeniería Agraria de Azul? Digamos, ¿está trabajando con ustedes? ¿Hay chicos, hay estudiantes que quieren meterse y empezar a conocer de la cuestión? Porque creo que vos sos graduada de... Claro, sí, no somos nosotros dos y dos compañeros más y somos todos egresados de Azul. Uh-huh. Sí, nosotros tenemos las puertas abiertas de la facultad para ir a hacer de especies, todo lo que es de usar el laboratorio de la facultad de la cátedra de zoología. El año pasado tuvimos capacitaciones, uh-huh, una capacitación de 2 días con profesionales de la facultad para ir aprendiendo esta plaga que para todos es nueva, ¿no? Uh-huh. Hacemos una pequeña interrupción, un intermedio y volvemos. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Bien, continuamos en este espacio de la Sociedad Rural en Regional Agropecuario. Bueno, hay algunas aclaraciones para hacer respecto al uso del producto o a la forma en que el producto ataca a la plaga, ¿verdad? No sé cuál de los dos quiere hablar. Sí, este año el invierno ha sido más llovedor que el año anterior y por lo tanto hay más cobertura vegetal. Y hay algo que se llama, nosotros le llamamos vulgarmente efecto paraguas, que es que el producto no, la tucura se resguarda abajo de la cobertura vegetal y el producto no le hace contacto. Entonces, la eficacia de control baja. Eso es normal. O sea, no es lo mismo el control que se puede hacer un año como este que un año como el año pasado. A donde estaba mucho más pelado, diríamos, el campo. Está mucho más expuesta la tucura cuando estaba mucho más pelado. Entonces, por ahí la eficacia de control baja, disminuye un poco en las zonas donde hay mayor cobertura vegetal. Eso es normal. ¿Y esto la plaga lo hace conscientemente? Digamos, ¿se cubre porque está en el lugar? No, está en el lugar, y está cubierta por la cobertura vegetal, pero no es que se cubre. No es una cuestión de autodefensa, digamos. No. Bien, bueno. No, claro, lo que pasa es que había que usar remedios, que son como el CLAP con poder residual, que es imposible comprarlo por el valor que tiene. Claro, ¿no? Se puede aplicar en determinadas zonas. Claro, pues eso se hace en 300 metros, un anillo, pero, o sea, si hubieran fumigado en vez de 103.000 hectáreas, si hubieran fumigado 40.000 hectáreas con el otro producto. Claro. Y es imposible. Lo menos, algo se disminuye. Con esto se disminuye la población. Y este se utiliza. Y se convive. Claro, y es un poco el objetivo de la comisión de lucha, ¿no? Bajar los focos de mayor densidad para que no afecten el resto del partido. Claro. Sí. Y este tipo de producto se utilizó justamente en las zonas limítrofes con La Prida, con Zapalqué, para tratar de evitar el pasaje. Pero de cualquier manera, estos productos que se usaron, tengo entendido que eran los que eran los recomendados para usar. Bien. No se usó otro producto, ¿no? O sea que está dentro de lo que habían recomendado las instituciones usar. Se aprobó el fondo rotatorio ayer en el Consejo Deliberante, finalmente, llegó la formalidad. Sí, sí, digamos, me parece una buena medida esa, porque por lo menos ya el año que viene contamos con un dinero ya más para seguir estas campañas. Es el tema que, está bien, parte de ese dinero lo va a aportar el Estado, pero parte lo van a aportar los productores, ¿no? Sí. Y está interesante el tema de crear casi una cuestión solidaria, porque en el sentido de que si no se aporta de un año al otro... Mirá, yo te digo, a mí personalmente, yo tengo un campo el año pasado, no me tocó, y llegó a 500 metros, y este año... Según acá me dijeron que habían pasado por arriba de ese campo, la verdad que había mucha tucura, bárbaro, ¿viste? Pero yo recontento, igual en el otro partido en La Prida lo mismo, en La Prida me costó 20 mangos el año pasado, bárbaro, se fumigó, y el vecino de al lado estaba contento porque la tucura, bueno, esto si no es solidario es imposible hacerlo. Claro, lo que va a haber que perfeccionar para este año es la solidaridad entre distritos, quizás. Bueno, ya no corre por cuenta nuestra, ¿no? Está bien. Aníbal, ¿vas el miércoles a Bahía Blanca? Mira, casualmente el lunes, martes estuvimos hablando ayer con Fernando, nos vamos a juntar y vamos a tomar una, a ver qué hacemos, y seguramente que alguien irá, no sé si yo, bueno, pero alguien vamos a ir. Uh-huh. Quien quiera ir puede pasar por la Sociedad Rural de Olavarría de 7:30 a 15 a arreglar, porque bueno, sí. Se está publicitando una concentración por el trigo allí en Bahía Blanca con la presencia de la mesa de enlace. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. La presencia de Jean Vías, de Bussi, de Biolcati y también de Gareto, que sí. Irían a escuchar. Seguro. Sí, bueno, mira, yo te digo, yo personalmente de cereal poco, porque soy sobre todo ganadero, pero acompaño en todas las determinaciones, eso seguro. Sí, es una cuestión gremial. Es una cuestión gremial, exactamente. De alguna manera, y también solidaria, no, si por uno supuesto, se pone a pensar. Por si uno se pone a pensar. Así que bueno, invitamos a todos los productores que estén interesados a acudir a este acto que se va a realizar en Bahía, Puerta y Puerto del Sur argentino, diría un añejo relator de aquí de Radio Olavarría, este miércoles 19 a las 10 en el predio ferial de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios, ahí en el camino Parque Sesquicentenario, rutas 33-35, a las afueras de Bahía Blanca. Van a estar los presidentes de las cuatro entidades gremiales. ¿Irá de Angeli también? No sé. ¿Y por ahí? Por ahí. Sí, por ahí seguro. Capaz que seguro, es muy probable que vaya, sí. Quienes estén interesados, acudir a la oficina de la Sociedad Rural, pasar en estos días de 7:30 a 15. Sí, nosotros el día lunes nos vamos a estar juntando ahí y la comisión para tomar una determinación, a ver cómo vamos, para ponernos todos de acuerdo. Les agradezco muchísimo por la participación, por haberse molestado en llegar hasta acá. Usted es amigo de la casa ya, sí, pero traer a los muchachos se hayan levantado un sábado tempranito. Son los que tuvieron a cargo todo este movimiento. Claro, pero hoy era el primer día que tenían de descanso. Bueno, pero está bien, porque ellos quieren decir lo que han hecho. Aparte, están orgullosos de haber de haber podido trabajar. Sí, seguro. Realidad, seguro, ¿no? Que sí, sí. Les agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Bueno. De esta manera cerramos el espacio de la Sociedad Rural y continuamos en Regional Agropecuario. Se lo lleva Javier.